Tú eras toda mi vida, pero por ser tan mala le fallaste a mi amor. En las cantinas fui tomando, siempre salí llorando, pensando en esos tiempos que eras mi adoración. Yo sé que me querías y por mí morirías, pero me traicionaste y te hiciste muy cruel. Tus besos se detuvieron, poco a poco se fueron. Tal vez tú te aburriste de este amor que nuestro fue. Dios te cobre por todo lo que me has hecho, porque lo que me hiciste tú me lo vas a pagar. Y por mí morirías, pero me traicionaste y te hiciste muy cruel. Tus besos se detuvieron, poco a poco se fueron. Tal vez tú te aburriste de este amor y que nuestro fue. Cuando te fuiste se hizo un trono infernal. Ojalá y Dios te cobre por todo lo que me has hecho, porque lo que me hiciste tú me lo vas a pagar.